o busco inversor. Consejos para vivir un 2HS. Gratis por día. Busco inversor con buenas ideas de cómo plasmar mi proyecto de vida, ya que no puedo vivir gratis, por lo tanto se me ocurrió que por lo menos 12 horas voy a poder hacerlo si solamente me presta el dinero, que será pago con buena conducta. Primero algún cuartito, no tengo muchas ambiciones. Un equipo de audio, no importa si está roto, capaz que aprendo a repararlo. Una ventanita para ver cómo está el tiempo y una cortinita. Si la cortinita no pinta, igual le pongo una frazadita colgada de unos clavos de cada punta. Me gustaría un placar, y por supuesto una cama que me dure bastante, unas frazaditas para taparme en invierno y algunas naftalinas para cuando llegue a viejo no desentonar. Muchas cosas por ahí que no me sirvan para nada, aunque todas de marca. No es mucho lo que pido teniendo en cuenta que la inversión que haga en mí es para beneficio de la sociedad. Si es que ambas partes nos ponemos de acuerdo, a modo de adelanto le voy pagando con un poco más de sedentarismo. No olvide el gimnasio debajo de mi casa ni los ruidos molestos, sino que sería de mí. Desde ya muchísimas gracias, ruego se comunique a la brevedad, ya que estoy ansioso por mostrarle qué linda que queda mi computadora dentro de todo eso. A las órdenes por cualquier cosita. Solo por email si no me persigo. Daniel Triunfo.